sufro decepción. No se tomen la molestia de averiguar los motivos. Mis amigos me critican porque sufro decepción. No se tomen la molestia de averiguar los motivos. Yo tengo una pena que agobia mi corazón por culpa de un amor que no fui correspondido. Yo tengo una pena que agobia mi corazón por culpa de un amor que no fui correspondido. Hay hombres en la vida que sufrimos de delirio. Hay hombres en la vida que perdemos la memoria. Hay hombres en la vida que perdemos la memoria. Lo que me está pasando es yo y por tu cariño. Yo vivo delirando, es por el amor de gloria. Que me está pasando yo y es por tu cariño. Yo vivo delirando, es por el amor de gloria. Y en Bogotá, el compadre. Empiecen a separar, porque mi amor es tuyo y te lo demostraré. No importa la distancia, que empiecen a separar, porque mi amor es tuyo y te lo demostraré. Oye Jairo, y en Cartagena, ¿quién manda la parada? Mi compadre muy doloroso, mis amigos de parranda lo han podido comprender. Este caso para mí ha sido muy doloroso, mis amigos de parranda lo han podido comprender. Cuando recuerdo a Gloria, esa es mi dicha y mi gozo. Si la siento distante, entonces me pongo a beber. Cuando recuerdo a Gloria, esa es mi dicha y mi gozo. Si la siento distante, entonces me pongo a beber.